hizo de la investigación periodística su principal motor. ¿Y es investigación periodística por amor a la patria o no es así? Mariana Escalada, buenos días. Muy buenos días, Juan Pablo. Sí, es así. Es así. Bueno, es bueno que sea así, porque por otro lado te digo, yo, viste, a veces levanto Ámbito, por ejemplo, que me parece también un lugar en donde por ahí alguna nota está más o menos bien escrita, y hoy estoy leyendo, por ejemplo, que el Ámbito dice que el gobierno porteño anticipó que va a permitir la instalación de la carpa docente después del desalojo. Viste, por ejemplo, entonces ya desde el título, bueno, acá hay un amor al gobierno porteño, no a la patria, ¿no? Desde el título lo están escribiendo porque nosotros, todos los que vimos las imágenes de la tele, perdón. Vimos que había represión, qué desalojo, ¿no? Pero bueno, esto es el escribir por amor al gobierno porteño. ¿Qué me decías, Mariana? Que aparecieron los papeles del permiso, por eso ahora dicen eso. Claro. El permiso para armar la carpa. Entonces ahora que aparecieron los papeles, porque ellos fueron a reprimir diciendo no tenían permiso, entonces les pedimos que la saquen y la llevamos. Entonces los docentes dijeron, no, pero pará, avisamos, acá está el papel, acá está el sello. Entonces dicen, no, bueno, sí, ahora sí, para después de represión nos vamos a dejar armar la carpa. Ahí yo no veo mucho amor por nada. Sí, la verdad es que muchas veces nos damos cuenta de que lo que motoriza es justamente otro sentimiento que no es el amor. Mariana, estamos hoy en contacto con el disenso para hablar de cosas que por ahí no tienen que no tienen tapa, que no tienen llegada en los grandes medios y que son materiales que nosotros creemos que tienen que tener su difusión, aunque sea en Radio Kermés. El disenso tiene un espacio para hablar desde tu voz, que sos una de las que escribe justamente el disenso. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Mariana? Hoy vamos a hablar de Tierra del Fuego, que la gobernadora, ex FPV, y digo ex porque la quieren echar a toda costa, porque realmente lo que hizo es increíble, junto al ministro Caputo, hipotecaron Tierra del Fuego por 3.200 millones. Pero no solo que la hipotecaron, sino que se sometieron a la justicia de Londres y de Nueva York. A la justicia de Londres y Nueva York. Exacto. ¿Cómo funciona esto? Colocaron títulos de deuda por valor de 3.200 millones a 10 años, con una tasa de casi 9% anual. Y para que la gente vaya a invertir, comprometieron el 61% de los ingresos de la provincia. ¿El 61%? Una bestialidad, el 61%. Ah. O sea, vos cobras 100 pesos, 61 van a ser para pagar esta deuda. Y encima, el cobro, para asegurar a la gente que va a poner plata en Tierra del Fuego, es con débito automático. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, todas las regalías, porque la plata en Tierra del Fuego entra por las regalías de petróleo. Entonces, las petroleras que operan en esta provincia y que le pagan regalías a Nación y a la provincia, la parte que es de Tierra del Fuego, la tienen que depositar en una cuenta del Mellon Bank en Nueva York hasta que se cubra el monto mensual, bimestral o trimestral, dependiendo, ¿no? Entonces, ¿qué hace la gobernadora? Hipoteca a la provincia y le deja una bomba de tiempo en la mano a lo que venga después, porque fue tan simpática con esto que hizo, que dejó 24 meses de gracia. Significa que nadie va a hacerse cargo ni de este gobierno ni de esta deuda. Por 3.200 millones de pesos, estamos hablando de Tierra del Fuego, ¿no? El lugar en que los últimos años había sido polo de un cierto desarrollo industrial, tecnológico, bajo un programa de un paraguas de protección, ¿no? A la industria de una provincia que es determinante cuando hablamos o cuando pensamos la soberanía territorial de la Argentina. Y vos estás diciendo directamente, Bertone hipotecó Tierra del Fuego. Exactamente. ¿Por qué la gravedad de esto? Porque no solamente que hipotecó este pedazo de nuestro país, ¿sí? Sino el hecho de que acá hay una traición a la patria tremenda. porque está hipotecando, pero no se va a hacer cargo absolutamente de nada. Sí. Claro. Las regalías es lo que mantiene en la Tierra del Fuego. Esto está hablando del 61% del presupuesto. Entonces, ¿cómo va a mantenerse esa provincia? Claro, claro. Está matando a la provincia a futuro. O sea, ¿cómo va a ser el gobernador que la suceda a ella para poder manejar este préstamo? Porque es totalmente inviable. Y si no, lo otro que queda es que se haga cargo a Nación, que Nación tampoco va a poder poner la plata. O vivir de un préstamo arriba de otro, digamos, para ir haciendo... Claro, ahí está. Es por eso que yo hacía una liazón de... Es un lugar muy crítico, Tierra del Fuego, es muy, muy crítico. Claro. Abajo, en Antártida. Sumamente no crítico. No es una estupidez, está confirmado, es gravísimo, y habría que tratar de mínimamente pedir explicaciones y ver hasta qué punto se puede llegar a frenar, variar, una sentencia de muerte para lo que es la provincia. ¿En qué se va a usar, Mariana, el préstamo este de 3.200 millones? Supuestamente para obra pública. Dice que acá todo es para obra pública últimamente. Quieren hacer un puerto, quieren hacer unas rutas en el corredor de lo que es el canal del Vive y el tendido de fibra óptica. Hay que ver también si esto tienen los planes para hacer las licitaciones o no, quiénes lo van a hacer, si van a ser amigos del gobierno o no, y a cuántos años. Por otra parte, que los plazos es importante, porque les están dando esta plata ahora, y ver qué van a hacer en el medio. Pues yo puedo decir, mira, voy a hacer toda esta obra pública. ¿Pero cuánto tiempo lleva a hacer un puerto? No lo haces en 24 meses. Claro. Y no sé si te va a alcanzar dentro de 24 meses, cuando tengas la provincia completamente fundida, para terminar lo que empezaste. Del tendido de la fibra óptica, recuerdo que no sé exactamente hace cuánto que fue que se realizó el tendido de fibra óptica, o sea, la fibra óptica física, se hizo el tendido a través del canal de Beagle, o sea, se conectó al continente con la isla de Tierra del Fuego, con el programa de ARSAT, ¿no? Que cuando cambió de gestión el gobierno nacional, llevaba algo así como el 90% del territorio nacional alcanzado con un programa terrestre de fibra óptica que también había llegado ahí y que iba a dar una seguridad de conexión en todo lo que era comunicaciones e internet. Habría que ver entonces, quedamos ahí enganchados con la pregunta en qué se van a gastar 3.200 millones de pesos. Realmente no parecen demasiado, viste, porque muchas veces uno escucha cifras al voleo así de lo que son gestiones, pero es una provincia que está atada justamente a dinero que sale de los recursos gasíferos de esa provincia, y bueno, realmente es estremecedor el número ese del 61% de los ingresos de la provincia que van a estar destinados al pago de esta deuda. Es escalofriante, por lo menos, Mariana. Esto es lo que decía en fibra óptica. Vos hablabas del tendido transmazánico. Eso se hizo en el año 2012 durante el gobierno de CFK. Lo que quiere hacer ahora ella es un desarrollo troncal, que está dentro de la provincia. Claro. La provincia ya está interconectada y ya hay 5 antenas, o sea, no es que está desconectada. Eso quiere ser una nueva obra, con tendido subterráneo. No es que le falte conectividad o que no tenga fibra óptica, entendamos eso. ¿Sí? Esto es un tendido extra. Claro, claro. Dentro del territorio provincial. Sí, el presupuesto que se estima es de 350 millones. O sea que aún así estaría sobrando plata para todos lados, porque ya percibió 3.200. Muy bien, muy bien. Es extraño, ¿no? Porque uno no está por ahí interiorizado de todos los pormenores, pero sigue siendo para mí estremecedor este número del 61% de los ingresos de la provincia de Tierra del Fuego, que no es una provincia pobre, ¿no es cierto, Mariana? Porque tiene una cierta capacidad, tiene una cierta población. Hemos estado poniéndonos al tanto por ahí a través de algún medio televisivo de que hay una especie de éxodo que se está viviendo en esa provincia de la Patagonia Argentina, porque claro, hay muchas empresas, muchas compañías, mucha industria electrónica que está cerrando sus puertas. Por la apertura de la importación, claro. Sí. Y los costos para vivir en esas provincias son muy caros. Entonces, la gente que vivía de trabajar en estas empresas que cerraron sus puertas, que dejaron empleados, no son manejables, no hay trabajo. Entonces, directamente las familias se migran. Entonces, la situación de acá a 2 años va a ser caótica. Toda esta inversión que se quiere hacer en obras faraónicas van a desatender completamente lo que es el real problema de la provincia, que es que está aumentando el desempleo a pasos agigantados. Y estamos hablando de provincias que los costos fijos no son como los que podemos encontrar en La Pampa o en Buenos Aires o en Córdoba, triplican los gastos usuales que nosotros conocemos como los gastos diarios. Es clarísimo. Por eso llama la atención, por ejemplo, el tema de las inundaciones, el dinero que le está dando ahora Nación, por ejemplo, a los inundados, que por más que parezca una cifra alta, no alcanza ni para hacer dos paredes en una casa. Sí, vuelvo a la palabra que me parece más exacta, es escalofriante. Además, no dejo de hacer una relación con la posible pérdida de soberanía que implica todo esto, porque tener una provincia quebrada con semejante deuda a rendir en jurisdicción de Londres y de Nueva York, nada más y nada menos, con la experiencia que hemos tenido con los holdouts, como le dicen los amigos, los fondos buitres, la verdad es, parece a contramano de lo que te están aconsejando en cualquier lado del mundo, sobre todo si tenés una perspectiva de achicamiento, ¿no? Porque se te están yendo empresas, tenés el 61% de la caja de la provincia comprometida, realmente, cae de maduro que debería haber otra manera de hacer las cosas. Se trate de las obras que se trate, ¿no? Mariana, sí. Como tenemos que hacer un equilibrio, te propongo que, bueno, que esta sea una de las dos que queremos hacer hoy. Y entonces, decime, ¿cómo es que, para terminar con esta, cómo es que Bertone, a Bertone se le ocurrió? ¿Quién la aconsejó? No, esa no se le ocurrió claramente. Esto viene de Caputo, de Luis Caputo, que realmente el nuevo ministro, la nueva adquisición. Estamos hablando de una persona que fue quien cerró el tema con los holdouts y les pagó de más. Una persona que compró dólar del futuro y ganó muchos millones con su fondo. Incluso compró a través de su esposa, que tuvo un golpe de suerte y ganó como 32 millones. Es una persona que está acostumbrado a hacer negocios y beneficiar a los holdouts en este caso. Entonces nos llama la atención que el tipo se someta a los tribunales de Londres o de Nueva York y te aconseje hipotecar para tener ahora plata en la mano. Total, él no va a estar cuando haya que pagar esto. El ministro de Finanzas, decimos, ¿no? Claro. Luis Caputo. Lo que hacen es, yo saco plata ahora, después encárgate vos. O sea, te funden el país, te lo hacen bolsa, se quedan con la plata en la mano. Hacen obra pública, la obra pública para los amigos, ellos se quedan con ese dinero. Y después vos te tenés que acercar con 2 años, ver cómo haces esto con una provincia fundida y responder en los tribunales del exterior. Muy bien. Bertone, entonces, con el consejo inefable del ministro de Finanzas, Luis Caputo, hipotecaron Tierra del Fuego por 3.200 millones sometiéndose a la justicia de Londres y Nueva York. Una noticia 4.400 veces compartida, sí, que podés leer y podés compartir también en la página del Disenso, Periodismo de Investigación por Amor a la Patria. Esta vendría a ser la de cal. Mariana, ¿qué te parece? ¿Cuál sería la de arena? La de arena. El año pasado, en el mes de julio, 2 de julio, desde el Disenso, que en esa época éramos resistiendo, pero bueno, desde nuestro blog, vimos a conocer un plan que descubrimos atando a cabo, donde el gobierno facilitaba el acceso a internet a través de celulares 4G fabricados en una empresa que se llama Mirgor. Es una empresa fundada por Macri, que dirige Caputo, ¿sí? Y estos smartphones luego se iban a vender a la gente en 12 cuotas por 2.000 pesos, y a través de estos smartphones iban a enviar publicidad específica, plan Durán Barba Total, para meter datos para movilizar la campaña en las legislativas en el 2017, metiendo, inyectando información a la gente en la mano, ¿sí? Este plan nosotros lo descubrimos y lo nombramos Caballo de Troya de Cambiemos. Eso fue en julio del año pasado. En agosto, Peña libera las bases de datos del ANSES a través de un decreto para enviar publicidad a la gestión de manera gratuita. Peña es denunciado e imputado por haber abierto la base de datos de ANSES. Pero si bien Delgado quería investigar, hubo presión del gobierno y cerraron la causa. Después de esto, se conoció que Patricia Bullrich hizo un pedido para que todas las empresas liberen los datos de cada uno de los tenedores de las líneas. ¿Sí? Un mes después, Verán Barba, en el Congreso de Cambiemos, dice que la gente elige según los mensajes de Internet. Que no tenemos que tener comité, que lo que tenemos que tener es manejo de información a través de las redes. Ah, ahora me acuerdo de esas frases. Más que comités, necesitamos manejar bien las redes sociales, había dicho Durán Barba, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, nosotros habíamos unido los puntos respecto a un par de cosas que había hecho el gobierno, la investigación que habíamos hecho, y lo dijimos el 2 de julio. Todo esto fue pasando de julio a septiembre. La semana pasada, los que tienen claro probablemente hayan recibido un SMS con una noticia sobre Cristina, que decía SMS gratis de noticias, procesaron y embargaron a Cristina por 130 millones de pesos. Cliqué acá para leer. Y nos llamó mucho la atención. Directamente un mensaje de texto, perdón Mariana que te interrumpa, pero sí, vos me decís que se recibe directamente un mensaje, un SMS gratis de noticias. Los millones de usuarios que tienen claro, ¿sí? El martes pasado a las 13:27 recibieron todos un mismo mensaje que decía SMS gratis de noticias, procesaron y embargaron a Cristina por 130 millones de pesos. Cliqué acá para ver la noticia. Nos pareció muy raro. Primero porque es un servicio no solicitado. No es usual que haga esto, claro. ¿Sí? Segundo porque te están mandando a tus manos una noticia sobre Cristina, donde te dicen que la procesan y que la embargan por una cifra millonaria. Entonces empezamos a investigar, porque esto cerraba exactamente con lo que nosotros habíamos dicho que iba a pasar en julio del año anterior. Lo que descubrimos fue monstruoso. Lo primero que hicimos fue ver cuál era el arreglo que había con la empresa Claro. Entonces fuimos a ver los links de estas noticias y llegamos a un portal que se llama Filo News. Cuando investigamos el portal Filo News, vimos que era un portal recientemente creado. Cuando vos haces un sistema de noticias gratuitas, sobre todo para tantos millones de usuarios, en general usas una fuente de noticias estable, algo que sea conocido. Así sea medio hegemónico o no, no vas a usar un portal que salió hace 2 meses, que nadie sabe qué es. Es raro, por lo menos es raro. Para darle entonces, algo de seriedad, portal, digamos. Claro, o sea, vos mínimamente vas a ir con un medio que sea más sólido, que mínimamente tenga 1 año, 2 años, o sea, que sea conocido. Si yo te digo, ¿leíste Filo News? Vos me vas a decir que es Filo News. A nosotros nos pasó lo mismo. Entonces empezamos a buscar quién estaba a cargo de Filo News y encontramos a un señor, Jorge Fajardo, que es el que estaba antes en Pronto y que es una persona que es, a ver cómo decirlo, especialista en estrategias digitales, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, esta persona no es el que está atrás de todo esto, esto es mucho más grande. Vamos a ver quién está realmente atrás de este portal. Por el tema de cómo estaba armado, ¿sí? Había una inversión grande. Cuando empezamos a buscar cómo llegar a este portal, encontramos un tuit de este señor donde habla del tremendo equipo tecnológico y de grandísimas personas que soportan a este lugar de noticias Filo News. Y ahí llegamos a un lugar que se llama Iconosur, ¿sí? Y Guido Culasomur. Y acá abrimos los ojos porque nos llamó muchísimo la atención lo que encontramos. Guido Culasomur fue durante 8 años el project leader de Clarín, ¿sí? O sea que trabajó en Grupo Clarín muchos años. Después puso junto a Julián Gallo, la consultora Gallo Moore. ¿Quién es Julián Gallo? Julián Gallo es el jefe, el director de contenidos y estrategia digital de Macri. Es el tipo que te dice qué se dice, cómo y dónde en redes. ¿Sí? Es el amo y señor de todas las redes. Y Moore es el socio de Gallo cuando se creó la consultora esa que te cuento, Gallo Moore. ¿Qué hace después de esa consultora? Crea Iconos junto a su esposa, ¿sí? Y es una empresa dedicada a productos digitales. O sea, este Filo News está creado por Iconosur. Cuando vamos a ver qué otros clientes tiene Iconosur, encontramos que tiene unidades de negocio de Grupo Clarín, CNN y la empresa Mirgor. la fundada por Macri, que maneja Caputo, que hace los celulares. Cuando nos fijamos qué es lo que hizo Iconosur para Mirgor, vemos que hizo una aplicación para el manejo de los smartphones que arman ellos. Ah, entonces ahí nos cierra mucho más todos estos puntos que teníamos sobre este caballo de Troya. ¿Sí? Cuando empezamos a investigar a Moore, vemos que la persona que se encarga de marketing y de noticias y de redes es uno de los fundadores de una empresa de energía renovable que se llama Bioeléctrica, que está en Río Cuarto. O casualidad, ¿sí?, una persona que no tiene nada que ver con todo lo que es bioeléctrica y biomasa y es fundadora de una de estas empresas, resultó ganadora de dos contratos con Camesa para los próximos 20 años. Y estamos hablando de 1.2 millones de dólares anuales. Bueno. Entonces, encontramos datos muy raros, que vos me digas, una persona que hizo el portal este acaba de ganar energía renovable, dos licitaciones por esas cifras. Sí, la verdad que uno esperaría que ahí apareciera alguna firma que ya también tenga algo de experiencia o alguna relación, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Entonces, ahora, bueno, habrá que investigar todavía más. Pero nos cierra este caballo de Troya que habíamos delineado el año pasado y nos cierran todas las piezas. Porque entonces tenemos a la compañía que arma los celulares, la misma empresa que armó el sistema para los smartphones de Mirgor, que fueron los que se vendieron en el plan de cambiar tu celular por 2.200 pesos en 12 cuotas el año pasado. Sí. Bueno, lo que maneja las aplicaciones lo hizo Iconosur. Filo News, el portal de noticias que se usa para mandar estas noticias a todos los celulares, también fue hecho por Iconosur. ¿Por y el tipo que es el dueño de Iconosur, el socio de Julián Gallo, que es el que dice qué decir, cómo y dónde, junto a Durán Barba. Entonces tenemos a todos los actores concentrados en el mismo lugar. Ahora ¿y sí. ¿A qué persona se les manda? ¿Entendés? Ahora cierra todo. Ahora. Entonces, lo que se vislumbraba como un caballo de Troya, ahora ya está en acción. Un caballo de Troya cualquier con usuario. Con el fin de llegarte con información maniquea, podríamos decir, o información sesgada, con una mirada que apunta a qué, a la manipulación directamente, Mariana, podríamos suponer, o ya esto es un probado. Total, porque si vos sos un votante desprevenido y te dicen, embargaron a Cristina, procesaron a Cristina, Cristina en problemas, Cristina irá a la cárcel, es posible que, o sea, te van tirando información y vos decís, ¡ay, qué terrible! No es que vas a leer mucho más porque vos en un SMS lees el título. Claro. Y, o sea, podría ser entonces, Cristina, podría ser... intencionalidad. Tal cual. Pero podría ser incluso cualquier enemigo, entre comillas, político del momento, cualquiera que se cruce en el camino, podría caer, digamos, en estos SMS, empezar a aparecer y que la población tenga esa mirada previa, digamos, ¿no? Esa mirada que no es verdadera, que no es todo lo profunda que debería ser cuando se trata de información. Además, lo que le pone un tinte manifiesto de seriedad gravísima es lo que habías dicho al comienzo, lo que comentaste de pasada, cuando mencionaste que se abrió el acceso a una base de datos de más de 30 millones de argentinos, Mariana, con la ANSES. 32 millones de argentinos. La base de datos de la ANSES contiene 32 millones de datos completos de 32 millones de ciudadanos argentinos. Es información súper confidencial que no fue brindada para ser distribuida. Y que además no le preguntaron a nadie. Cuando se hace la causa, exacto, cuando se hace la causa, lo que dice Peña es que es para llegar a la población con información de acciones de gobierno, que lo va a manejar presidencia. Claro, era algo que se criticaba. ¿Cómo controlás el traslado de datos? Además era algo que se criticaba del gobierno anterior, que entre un tiempo y el otro de los partidos hacía esa publicidad de los actos de gobierno, ¿no es cierto? Así criticaban que criticaban la SUBE y ahora vos pasás por abajo de un puente y te salen en grande la patente. Claro. Entonces, una de cal y otra de cal, Mariana. Sí, de doble de cal. Una doble de cal. Me encantan los lunes. Me encantan los lunes porque estamos en contacto con este sitio de noticias y de investigación periodística. Estamos en contacto con El Disenso. Estábamos hablando con Mariana Escalada. Te agradezco y siempre me resulta poco, Mariana, nuestro momento. En esta oportunidad hablamos entonces de la posible pérdida de soberanía directamente de la provincia de Tierra del Fuego. Bertone Caputo hipotecaron Tierra del Fuego por 3.200 millones sometiéndose a la justicia de Londres y Nueva York, y la otra es a cuatro meses de las PASO, Cambiemos activó su caballo de Troya. Dos notas de las que tratamos de hacer un resumen un lunes como cualquiera, Mariana. Te dejo una perlita por el tema docente que tocamos así de refilón al principio, una frase de Macri el 1 de marzo de este mismo año, ¿sí? Sí. Para cuidar a los docentes, les pido que sancionen el proyecto que agrava las penas a quienes los atacan. Bueno, es material, sí, pero... Eso lo dijo Macri el 1 de marzo de 2017. Para cuidar a los docentes, les pido que sancionen el proyecto que agrava las penas a quienes los atacan. La policía de la Reta ayer reprimió con gases, con balas de goma, con palos a los docentes. Vamos a ver qué pasa con el endurecimiento de estas penas, y a dónde nos va a llevar esta semana bajo la gestión de Cambiemos, en esta época patética que nos toca vivir, Mariana, esta semana hasta nuestro nuevo encuentro del próximo lunes. Gracias por ahora. Muy buena semana, Juan Pablo, un gusto como siempre. Muy buena semana para vos también. Mariana Escalada de El Disenso, este sitio de noticias del que no nos cansamos de leer y de comentar y también de compartir. Estás en Radiocracia, por eso no podíamos dejar de darle estos minutos a la información de primera mano de quien investiga y escribe para nosotros y para el país. Periodismo de investigación.